sabática nos relata la historia de unos jóvenes que deseaban jugar básquetbol, pero ellos sabían que para poder dominar el juego tenían que hacerlo con las dos manos. A pesar de que ellos eran diestros, decidieron poder jugar el juego solamente con la mano izquierda. Pero no solo hacían eso, sino que comían con la mano izquierda y trataban de escribir con la mano izquierda. Quizás eso nos pueda pasar justamente cuando queremos practicar la mayordomía. Se nos haga algo difícil y algo distante, pero igual requerimos de un esfuerzo diligente para que podamos hacerlo de la manera tan natural como el tan solo simple hecho de respirar. Soy tu amiga Yareni Mendoza y te acompañaré en este estudio de la lección de Escuela Sabática. Nos da mucho gusto que continúes acompañándonos en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy me encuentro acompañada de unos chicos jóvenes estudiantes de la Universidad de Montemorelos. Pero chicos, se vienen por favor a poder presentarlos para que las personas que nos ven sepan quiénes me acompañan el día de hoy. Claro, mi nombre es José Alberto de la Cruz, estudio la carrera de arquitectura aquí en la universidad y vengo de Montemorelos, Nuevo León. Okay, mi nombre es Yair Samuel Hernández Villegas, provengo del estado de Chiapas y estudio comunicación y medios aquí en la Universidad de Montemorelos. Me llamo Ana Paola, estudio enseñanza del inglés y vengo de Sinaloa. Excelente chicos, les agradezco mucho por poderme acompañar justamente el día de hoy, pero ¿qué les parece para poder comenzar justamente este repaso? Lo hicimos con una oración. Yeah. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, gracias por lo que nos has dado. Te pido por favor que nos ayudes y nos bendigas en este repaso de la lección y que todo lo que digamos sea para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno chicos, pues el día de hoy estamos repasando la lección número 6, la cual se titula Las marcas del mayordomo. Y sabemos perfectamente que un cristiano viene a ser también un buen mayordomo. Pero, ¿qué marcas tiene un mayordomo? Sabemos que es el reflejo de exactamente el amor que uno recibe de Dios y así como reacciona frente a la sociedad y todas las personas. Pero ¿cuáles son las marcas entonces que debe de portar un mayordomo? A mí durante la semana que estuvimos estudiando me creó un dilema, porque el título es Las marcas de un mayordomo, y yo creo que no todos los mayordomos tienen estas marcas. Yo creo que los mayordomos cristianos tienen estas marcas. Y la principal, y una de las principales, porque engloba seis que vamos a ir platicando, pero la fidelidad, yo creo que es una de las más importantes, si no es que la más importante. ¿Por qué? Porque un mayordomo es el que se encarga de todo. Y entonces, si el mayordomo se encarga de todo y yo no le tengo la confianza de dejarle todo, pues entonces no me sirve de nada este mayordomo. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la historia de José. Nosotros vimos que su amo le dejaba todo. Y él lo sabía, eso es otra cosa. El mayordomo sabe que tiene el poder de hacer las cosas, pero él decide hasta dónde llega su poder, porque si nos dimos cuenta en la historia de José, él dice, mi amo me deja todo, menos tocarte a ti, porque tú eres de él. Entonces, es aquí donde a mí me gusta este punto, porque la fidelidad es muy importante, porque no solamente nos permite hacer otro punto que es la confianza, pero sino esta fidelidad nos ayuda a ir más allá, a poder que la gente confíe en nosotros por las cosas que nosotros hacemos y porque ellos están seguros que nosotros, si nos dicen te vas a quedar ahí parado, 20, 30 minutos ahí te vas a quedar parado. A mí en lo particular me gusta mucho lo que es el campamento, me encantan los campamentos y en particular hay una historia que a mí desde muy chico me llamó la atención, que dice que había una familia de personas que llevaban a sus hijos a acampar, pero esta familia, lo primero que tenías que antes de acampar era obedecer, la fidelidad, que si ellos te decían algo, tú poder confiar que lo ibas a hacer, porque ellos iban a acampar a África, no iban a acampar en cualquier lugar. Entonces resulta que una noche uno de los niños le dice, ¿sabes qué? Quédate y no te muevas, y resulta que el papá agarra una escopeta y lo apunta en contra de él. Entonces el niño dice la historia que empezó a pensar, ¿y si me muevo? Tal vez mi papá se volvió loco. Pero resulta que el papá dispara y en la parte de atrás había una serpiente. Entonces, esta fidelidad nos hace hacer muchas cosas más, que no solamente es la fidelidad, que es que confíen en nosotros. Y eso es algo muy importante en un mayordomo cristiano, como nos lo va diciendo la lección. Exactamente, y la fidelidad vaya es algo que Dios tiene. El padre es fiel. ¿Cómo deben de ser entonces los hijos? Fieles. Sí, yo creo que esta parte, la primera marca que destaca un mayordomo de la fidelidad, es uno de los más importantes al poder, digamos, tú quieres contratar a un mayordomo o tú mismo eres un mayordomo. Entonces, al momento de administrar bien las cosas, la fidelidad es un punto importante al momento de hacer algo, digamos, el ser fiel a esa promesa que tú hiciste con una persona mayor o menor. No importa, el caso es el ser fiel, el tomar ese compromiso de poder ser fiel a pesar de las circunstancias. Exactamente, y de hecho incluso la fidelidad no es algo que diga un mes voy a practicar la fidelidad, o un año, o un día. O sea, realmente eso es permanente y es en cuestión de fracción de segundos. O sea, realmente cuando estoy frente al pecado es cuando digo, ¿voy a ser fiel o no voy a ser fiel? Sí, tengo que ser fiel, vamos, y se hace, no se analiza, no se piensa, no se dice, ¿será, no será? Sí, en la lección había una frase, no me acuerdo exactamente lo que decía, pero decía que muchas veces nosotros en este punto de la fidelidad nos estamos jugando tanto tiempo, que es la salvación eterna, como tú decías, en una fracción de segundos. O sea, esta fracción de segundos puede afectarnos tanto que a veces no lo tomamos en cuenta, y este punto por eso creo que es uno de los más importantes. Sí. Yo también creo que en parte de la fidelidad, muchas veces decimos, no, Dios, haz que pueda ser más fiel. Pero cuando llega esa prueba de fidelidad, es cuando no la tenemos. Entonces, esas pruebas que Dios nos manda es precisamente para que podamos practicar la fidelidad y así poder conseguirla. Y de hecho, incluso hay un versículo que dice, sobre poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Mucho te pondré. Qué maravilloso es esto, ¿no? Sí. Pero ok, vamos a continuar viendo cuál es la siguiente marca que ustedes creen que debe tener un mayordomo. Ok, yo pienso que, bueno, no pienso, también leí en la lección que la segunda marca que un mayordomo debería tener es la lealtad. Y la lealtad ante circunstancias variadas. Menciona un versículo que no le puede servir a dos señores a la misma vez. Tienes que o ser de fútbol o ser de béisbol. En este caso, llevándolo a la vida espiritual, es ser, o estás parte de Dios o estás parte de Satanás. No puedes estar en el término medio. Para ser leal, tienes que servir a un señor porque no puedes servir a dos señores. Si tú te metes en un proyecto, digamos, en la escuela, yo tengo un proyecto para un final, es educativo, pero aparte consigo otro proyecto con otra persona y le digo que sí, te voy a cumplir con una sesión de fotos. Y al final no cumples con nada. O sea, es la lealtad en la que estás jugando también tu vida, en la parte cotidiana y también en la parte espiritual. No solamente en la parte cotidiana, también en la parte espiritual es donde se lleva a práctica esto. Y yo creo que para ser un buen mayordomo, nosotros buenos mayordomos deberíamos practicar esto en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sí, claro. Y de hecho incluso... Sí, dime. También que la lealtad es algo que tú vas a ofrecer libremente, pues es algo que tú tienes para dar, no es algo que te están pidiendo ni que te están forzando a hacerlo, sino porque amamos a Dios es que le somos leales a Él. Sí, claro, incluso en Apocalipsis 2:10 nos menciona, fieles hasta la muerte, y luego en la lealtad nos habla acerca de Job, donde dice, Job 13:15, aunque Él matare, en Él esperaré. Significa que no influye en nada la circunstancia. Yo sé y estoy seguro de que voy a serle leal a Él, a mi Dios, a mi Padre. Y qué bonito realmente es poder mantener una de esas marcas que tiene realmente lo que es el mayordomo. Sí, es como normalmente decimos aquí en México, te pones la playera de tu equipo. Y cuando te pones la playera de tu equipo, tú vas para enfrente. Y sin importar que se te ponga, tú sabes que detrás de ti viene de más gente. Entonces, tú siempre vas con ese objetivo, con ese objetivo. Entonces, sabes que las personas que están detrás de ti, pues se puede decir, te van a respaldar. Entonces, eso es ser leal, o sea, venga lo que venga, y como decía el versículo Apocalipsis, pues hasta la muerte. Lo voy a sellar con mi sangre, y eso es una lealtad genuina que nos pide Dios, porque Dios no nos está pidiendo que le pidamos lealtad, Dios está pidiendo que se la demos. Y muchas veces, como en el otro punto, también nos va a poner pruebas en donde nosotros tenemos que escoger o vas a ser leal conmigo o le vas a sacar la vuelta. Entonces ese es otro punto muy importante que mencionaba la lección, que me gustó mucho de la semana. Sí. ¿Qué otra marca ustedes creen que realmente es importante que desarrollemos como mayordomos? Bueno, la tercera marca es, que también venía en la lección, es la conciencia limpia. Y aquí viene un punto que muchos de nosotros a veces batallamos un poco, porque la lección decía que muchas veces cuando nosotros hacemos algo en contra de alguien, en contra de Dios, nuestra conciencia empieza a tener ciertos altibajos. Y pues un mayordomo no puede estar sirviendo con los otros dos puntos fielmente ni lealmente si sabe que debe algo. Y entonces es aquí donde viene un punto donde yo, platicando un poco con mi papá en la semana también acerca de este punto, él me dice, es que muchas veces nosotros le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, porque Dios dice que Él va a mandar todos nuestros pecados hasta lo último del mar y allá va a estar. Pero a nosotros nos encanta agarrar una caña de pescar y sacarlo y recordarnos. Y eso es un problema, que no tenemos nuestra conciencia limpia. Y muchas veces nosotros hacemos algo, pero al nosotros hacerlo, nosotros mismos no nos olvidamos. Y eso es un problema, porque si nosotros le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a nuestro prójimo, y nosotros seguimos recordándolo, Satanás usa eso para que nosotros no tengamos este punto que es la conciencia limpia. Y también, en cuanto a los mayordomos, es muchas veces nosotros le hacemos algo a alguien, a Dios, más que nada, y nosotros a veces no nos creemos que pudimos ser tan malos cristianos. Y es aquí donde empieza a haber un poco de altibajos en nuestra relación con Dios, y especialmente en este punto, eso afecta mucho porque no podemos tener esa relación con Dios. Exactamente, yo creo que más que nada aquí no es hacia como la gente nos vea, sino realmente la relación directa que yo tengo con Dios. Yo hice esto, pero ¿qué le pareció esto a Dios? No, ¿qué le pareció esto al vecino? O no, ¿qué le pareció esto a mi jefe? Sino, ¿cómo lo vio realmente Dios en lo que yo acabo de hacer? ¿Está bajo su ley o no está bajo su ley? Pero yo quisiera, antes de poder hacer un breve corte, que me pudieran apoyar justamente con una pregunta. ¿Cuál es la única solución para una conciencia mala? Y justamente Pablo aborda justamente lo que viene siendo ese tema. Pero, ¿qué les parece si vamos a un pequeño espacio, ahora sí que comercial, y tú también nos puedas ayudar para poder analizar justamente esta pregunta? Y entonces juntos podemos realmente responder la pregunta y entonces nos sigas acompañando. Continuamos. Educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gusto que hayas continuado con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Pero antes de irnos al corte, hicimos una breve pregunta, la cual quisiera ver qué fue lo que analizamos justamente en este corte. ¿Cuál es nuestra única solución para una conciencia mala? ¿Cuál será? Permíteme responderte leyendo Hebreos 9:14, que dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Quiere decir que solo por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz, nosotros es que podemos llegar a tener una conciencia limpia. Ok, mira, les invito yo a que vayamos a buscar Hebreos, justamente ahí cerca, Hebreos 8:10. Y de la misma manera también ayúdanos a buscar esta cita bíblica que está en Hebreos 8:10, la cual dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Es interesante, ¿no? ¿Cómo nos dice? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. No solamente en la mente, menciona que también es por su corazón. O sea, tengo yo que ver las leyes, pero tengo que por fe tomarlas en el corazón y decir realmente voy a seguir estas maravillosas leyes que Dios hizo para poder cuidarme, para poder protegerme en este mundo que a lo mejor es muy difícil para algunos vivir, pero igual no es difícil siempre que tú vayas tomado de la mano de Dios. Sí, también es ahí es algo otra vez que venimos hablando, que aquí te está diciendo el Señor. O sea, yo te voy a grabar las leyes en mi corazón, pero tú tienes que tener la fuerza para seguir adelante. Él no te dice, yo te voy a ir empujando como un niño, como cuando tus papás te están enseñando a andar en bicicleta, de repente tú sientes que tu papá viene detrás de ti, volteas y ya no está y vas andando solo. Eso es como Dios quiere que lo hagamos. Él empieza y Él hace algo en nosotros, pero luego nosotros tenemos que ir por nosotros mismos. Y sí, cuando volteamos para ver atrás, Él está ahí todavía, pero Él nos está diciendo, tú síguele, tú dale, tú puedes. Y eso es algo muy importante. Ok, muy bien. Él pone entonces las leyes en nuestra mente, pero nosotros, ¿cómo es que las vamos a poner en nuestro corazón? ¿Cómo se va a hacer realmente eso? Pues siento que al momento de que Él pone las leyes en nuestra mente, debemos arraigarlas a nuestro corazón. No simplemente estar acá con las leyes, ¿no? De que, ah, sí, no matarás, no cometerás adulterio, no, claramente. Pero llevarla al corazón es como el acto a cumplir. Uh-huh. No solamente pensar en ellas, no tenerlo, sino también guardarlas en tu corazón para poder cumplir esas leyes. ¿Mediante entonces qué sería? ¿Mediante la obediencia? Mediante la obediencia, y porque amamos a Dios, es que nosotros vamos a guardar sus leyes de la forma en que Él nos pide, y que ahí entra el punto de la obediencia, que yo pienso que lo más importante en ser obediente es cumplir las cosas específicamente como Dios nos pide, no como nosotros queramos, como lo hizo Caín, que menciona aquí en la lección que cuando ofrecieron a Dios el corderito, pues Abel fue y ofreció el corderito como Dios había estipulado. Pero Caín, queriendo hacer su propia voluntad, fue y llevó fruta. El cordero se consumió y fue aceptado por Dios, pero la fruta no. Y esto llevó a Caín a sentir mucha más envidia y celos por su hermano y lo mató. Entonces, él no estaba obedeciendo a Dios, pero a como él creía que era conforme, no a como Dios lo había estipulado. Sucede que hay dos maneras de poder obedecer, tanto por amor o obedecer como por miedo. Y sucede que puede ser que, digamos, en ese momento estemos frente a un terrorista y pues quizás si nos pide algo por miedo vamos a obedecerle, ¿sí? Pero aquí entonces, ¿qué tipo de obediencia tenemos que tener con Dios? ¿Sí? ¿Tiene que ser algo así como tipo de miedo porque sé que me va a perder si no obedezco a Dios? No, es que aquí viene otro punto porque, por ejemplo, en la historia que nos acabamos de comentar de Abel y Caín, yo creo que Caín llegó con lo mejor de su fruta. No creo que le haya llevado fruta echada a perder, o sea, sabía que era para Dios, él le trajo la mejor de la fruta. Pero el problema que pasó aquí fue el hecho de que él no hizo lo que Dios le pidió. Él no acató a las normas, como se dice. Un reglamento es un reglamento, y por ejemplo, en el reglamento de vialidad, si te dice, tú como automovilista tienes que ir a 30 kilómetros, ah, pues estoy cerquita, voy a ir a 32, no, o sea, 30 para abajo. Y eso es algo que nosotros muchas veces como seres humanos no entendemos, que la obediencia es obedecer y obedecer. Y a veces, muchas veces nosotros vemos a Dios como un Dios malo. Pero aquí viene otra pregunta que yo muchas veces me he hecho. Si Dios fuera un Dios malo, ¿cuántos de nosotros pues ya no seguiríamos aquí? Porque muchos de nosotros nos equivocamos. Y si nos damos cuenta del Dios que estuvo en el Éxodo, Él, o sea, por muchas cosas, incluso por profanar la iglesia, el templo en aquel entonces, que era el santuario, mandó fuego al cielo. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces no hemos hecho algo incorrecto en la iglesia? Entonces, muchas veces nosotros no vemos ese lado de que Dios en su infinito amor, muchas veces nos perdona y nos da segundas oportunidades, terceras oportunidades, incluso hasta cuartas oportunidades, para que nosotros, como hijos de Él, no nos perdamos. De hecho, igual quiero aportar algo ahí. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos un Dios que como no un padre, sino como un abuelito. Y me refiero a que tenemos como un abuelito porque pensamos que Él no va a cumplir todos nuestros caprichos. Porque si tú vas con tu abuelito, ¿cómo es cuando llegas, no? Pues te dan un montón de comida, te dan lo que sea, te dan dinero, le pides y te da. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es nuestro abuelito. Y Él no es nuestro abuelito, es nuestro padre. Y un padre, oye, papá, dame permiso. No. ¿Por qué? Porque yo sé que no es bien. Y cuando no es no. Y cuando no es no. Entonces tú te quedas así, Dios, ¿por qué? Dice, no, es que yo sé que eso te va a hacer mal. Dice, entonces obedece. Dice, yo soy tu padre. Los papás siempre quedan indicaciones porque nos quieren, ¿no? De repente en ocasiones no lo comprendemos. Oye, pero es que yo quiero a tal parte, ¿por qué no me dejas ir? Simplemente no vayas. Y te lo estoy diciendo con todo su corazón de que, vamos, porque te amo, no lo hagas. Porque te amo, haz esto. Y pues yo creo que de la misma manera, como Dios no nos va a amar más. Es, o sea, del tal solo simple hecho que me comentabas, oye, pero es que a lo mejor, ¿cuánto pecado hemos hecho? Y quizá no merecemos realmente una segunda oportunidad, pero Él decidió mandar a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Y dices, qué bendición realmente. O sea, es un Dios que realmente ama y sé que está conmigo. Pero ahora, vayamos a nuestra siguiente marca. ¿Qué otra marca debemos de tener como buenos mayordomos, hijos de Dios? Otra de las marcas que menciona la lección durante esta semana es la confiabilidad. Y la confiabilidad yo siento que es uno que muchas personas a simple vista pueden distinguir, ¿no? De que puedes causar impresión al momento de que, oh, él me causa confiabilidad. A veces personas que deja a una persona vestida toda de negro, encapuchada, obviamente te va a decir, no, pues no me causa confiabilidad. Pero en este caso, la confiabilidad al grado de mayordomo, siento que debería ser tal vez un poco más importante. Tal vez a veces las personas juzgan sin saber, pero la confiabilidad se va conociendo poco a poco. Mencionaba la lección, un ejemplo, al momento de que a los levitas se les dio la oportunidad de guardar el santuario y les dieron las llaves en donde contenían bastante oro y un montón de cosas valiosas. Entonces a ellos se les dio esa oportunidad simplemente por la confiabilidad que el pueblo le tenía, porque ellos confiaban en que los levitas podían guardar las llaves del santuario y permitir que nada malo pudiera pasar. Este grado de confiabilidad debería ser lo mismo que debe pasar en nosotros, aparentar, no aparentar, sino ser confiables, porque aparentar es otra cosa. Así que ser confiables como mayordomos, al momento de igual en otra persona, mostrarle confiabilidad, de que puedes confiar en mí y yo te puedo ayudar. Fíjense que viendo confiabilidad, yo lo puedo relacionar un poquito con lo que viene siendo mi tesis. Ocupo realmente un instrumento confiable. Uh-huh. Y si no tengo un instrumento confiable, ¿qué va a pasar con los resultados? No van a ser viables, realmente. Ni siquiera va a creer la gente que estoy entregando un resultado concreto, ¿ok? Entonces sucede que, pues, tenemos el mensaje, nosotros vamos y lo compartimos, pero si yo no demuestro con mis hechos lo que estoy predicando, ¿soy confiable o no soy confiable? Aquí viene otra parte, porque la lección no lo mencionaba, pero al estudiar un poquito la vida de Jesús, nosotros nos damos cuenta que en una parte, Él decía que cuando Él llegaba a un pueblo, los primeros en acercarse no eran los adultos, eran los niños. Y a mí me gusta mucho trabajar en el departamento de jóvenes de la iglesia. Y para que un niño se te acerque así nada más porque él quiere y porque te ve y le da esa confianza de acercarte, es muy difícil. Y Jesús, siendo un hombre mayor de 30 y tantos años, Él llegaba y los niños de un pueblo que no conocían venían y se sentaban en su regazo. Yo lo sé porque yo tengo un hermanito de 5 años. Y cada vez que él llega alguien nuevo, se va y se esconde en mi cuarto porque le da miedo. Ya después, cuando ya estamos entrando en confianza, ahora sí, él ya no hay posibilidad de que se suelte de esa persona. Pero eso, que creas una confianza, especialmente en esa área, a mí me impacta mucho de nuestro Señor Jesús, que él llegaba a un pueblo y inspiraba tanta confianza a su ser, que, o sea, tú podías confiarle todo. Y qué más que un niño que llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo te quiero, y te abrace sin conocerte. Eso es muy importante. Entonces, es una muy buena característica para un mayordomo cristiano y que todos deberíamos tener. Efectivamente, qué bueno fue haber visto exactamente las marcas del mayordomo. Pero chicos, para poder concluir, me gustaría saber cuáles son sus puntos de vista con respecto a esta lección. ¿Qué podemos aprender de ella? Yo creo que las diferentes marcas que deberíamos tener como cristianos, tal vez estas que nos mencionan, no solamente lo pueden tener los cristianos. Yo pienso que cualquier persona que, aunque no conozca a Dios, muchas veces tienen esta característica de ser buenos mayordomos sin conocer a Dios, pero les hace falta una cosa, que es amar a Dios y conocerlo. Y siento que como cristianos debemos tener esa confiabilidad de poder, de que las otras personas vean en nosotros buenos mayordomos que nos puedan entregar parte de su vida para poder llevarlos a Cristo. Yo también creo que si uno tiene estas características en su persona, va a ser algo que se llama testificación increíblemente. Porque al momento de tú estar en un trabajo, al momento de tú estar en la calle, la gente se va a dar cuenta, oye, esa persona tiene algo diferente, trae una playera de otro equipo que yo no conozco, ¿qué equipo es ese? Yo le quiero ir a ese equipo. Y es aquí donde nosotros tenemos esa oportunidad de, no, pues ¿sabes qué? Yo soy adventista del séptimo día, soy cristiano, y yo traigo la playera de Jesús. Y entonces Jesús. Ahí donde Team Jesús, donde tú empiezas a hacer eso, esa conexión con esas personas. Pero si te falta uno de estos, va a llegar alguien de fuera del mundo y va a decir, ah, no, ¿sabes qué? Él no es confiable. Él siempre te queda mal en el trabajo, ¿sabes qué? Él no es leal, le hace siempre trabajos a dos compañías. Ese tipo de cosas, perdón, nos ayudan mucho. Y estas características, como dijo mi compañero ayer, todo mundo debería tenerlas y la verdad viviríamos en un lugar mejor. Así es. Qué bonito sería poder seguir estas características a tal grado de poder reflejar el carácter de Jesús y que las otras personas vean en ti como una persona diferente. Y como comentaba él ya, que las personas se interesen en Jesús porque lo ven reflejado en ti y que digan, yo quiero ser cristiano porque yo también quiero ser así. Sería algo muy bonito testificar de esa manera. Es bonito que mostremos el carácter de Dios mediante nuestro actuar. Mediante estas marcas que acabamos de revisar, y justamente no son las únicas marcas, sino que hay más marcas, pero esas son las básicas para que uno pueda mostrar justamente el amor de Dios. Chicos, les agradezco mucho el que me hayan acompañado, agradecemos a la producción, pero te agradecemos a ti que nos acompañaste en esa transmisión, pero te invitamos a que puedas visitar nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria de Montemorelos, y que nos acompañes en esta próxima transmisión.